Del alma y entre ellas no estaba el adiós. Espera por Dios. Falta besarte más acariciarte. Además hay promesas de esas que hay que cumplir. No te puedes ir. Cabezas sin piezas, los planes, los sueños que apenas comienzan. Esto es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor. No como yo. Te amo sin miedo, te amo cobarde. Te amo sin tiempo, te amo que a de lo sé. Te perderé. Te amo mi vida, te amo, lo siento y no hay nada que yo pueda hacer. En cuanto cruces la puerta, te voy a perder. No, no te vayas, aún el café no está listo. Yo sé que no has visto de mí lo mejor. Espera, por favor. Falta besarte, más acariciarte. Además de mil cosas que no son hermosas sin ti. No te puedes ir. Rompe cabezas sin piezas, los planes, los sueños que apenas comienzan. Esto es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor. No como yo. Te amo sin miedo, te amo cobarde. Te amo sin tiempo, te amo que a veloces. Te perderé. Te amo dormida, te amo en silencio. Te amo mi vida, te amo, lo siento. Y no hay nada que yo pueda hacer. En cuanto cruces la puerta, voy a perder. Te amo dormida, te amo en silencio. Te amo mi vida, te amo, lo siento. Y no hay nada que yo pueda hacer. La puerta te voy a perder, te voy a perder.